mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. El Señor de los ejércitos celestiales dice: sean fuertes y terminen la tarea. Desde que echaron los cimientos del templo del Señor de los ejércitos celestiales, ustedes han oído lo que los profetas han estado diciendo acerca de terminar el edificio. Antes de que la obra en el templo comenzara, no había trabajo ni dinero para contratar obreros o animales. Ningún viajero estaba a salvo porque había enemigos por todos lados. Yo hice que todos estuvieran unos contra otros. Pero ahora no trataré al remanente de mi pueblo como lo hice antes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pues estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes. Las vides estarán cargadas de fruta, la tierra producirá sus cosechas, y los cielos soltarán el rocío. Una vez más yo haré que el remanente de Judá y de Israel herede estas bendiciones. Entre las demás naciones, Judá e Israel se convirtieron en símbolos de una nación maldita. Pues ya no lo serán más. Ahora los rescataré y los haré símbolo y fuente de bendición. Así que no tengan miedo. Sean fuertes y sigan con la reconstrucción del templo. Pues el Señor de los ejércitos celestiales dice: estaba decidido a castigarlos cuando sus antepasados me hicieron enojar, y no cambié de parecer, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Sin embargo, ahora estoy decidido a bendecir a Jerusalén y al pueblo de Judá, así que no tengan miedo. Pero ustedes deben hacer lo siguiente: digan la verdad unos a otros. En sus tribunales, pronuncien veredictos que sean justos y que conduzcan a la paz. No tramen el mal unos contra otros. Dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdad. Yo odio todas esas cosas, dice el Señor. Almorzamos con Zacarías, capítulo 8, verso 9 al 17. Dios al que ama, disciplina. Y aquí estamos llegando al final de la disciplina que Dios le dio a su pueblo. Y aunque no es un momento agradable la disciplina, ella siempre nos enseñará a que Dios cumple con sus palabras. Y como nos disciplinó, ahora nos abraza y nos restaura en todas las áreas de nuestras vidas. Y en el verso 16 y 17 le advierte a su pueblo que hable con verdad, porque Dios detesta la mentira. Quitemos de nuestros labios la mentira, porque es allí donde inicia la desobediencia.